Audiodescripción del Colegio Schiller Séptimo A. La fotografía se titula El beso de Robert Toisnot. Es de 1950. En la fotografía, en blanco y negro, se pueden ver a dos personas jóvenes dándose un beso apasionado en las calles de París, Francia. La gente presente en la foto viste ropa larga y abrigada ya que parece hacer frío. La chica y el muchacho se están dando un beso mientras caminan, mientras otras personas pasan por detrás. Ella tiene una blusa y un vestido. Él tiene un saco largo y una valija. Al ver la fotografía sentimos que el beso es un último beso, un beso de despedida.